y también en Choice, Choice Radio del amigo Beto Bocha, que es seno.fm/choice-radio. ¿Cómo han tenido su semana, su descanso? ¿Cómo les fue? Tuvimos show de máquina. Y bueno, ahora se están viniendo nuevos shows en lo que va a ser el 2024. Tenemos ya ahí esperando a Mega dentro de poquito, en abril. Tenemos, ¿por qué no esperar a Maiden a ver si sale alguna vez la confirmación? Ojalá que sea para este año. Y bueno, obviamente vamos a estar nosotros en abril retomando las... Me refiero a nosotros, a Argen. Retomando la actividad de arriba del escenario. Así que, loco, vamos más adelante, vamos a invitarlos, vamos a sortear entradas, así que estén atentos por ahí, que vamos a tener unas buenas jornadas de heavy metal junto a ustedes. ¿Cómo? ¿Qué pasó un día como hoy, un día 20 de febrero, ¿no? Un día 20 de febrero que pasó como hoy, nuestras famosas efemérides. A ver qué tenemos. Tenemos el nacimiento de Enzo Ferrari. Se llama Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Fue un piloto de automovilismo y empresario italiano, fundador de la escudería Ferrari y más tarde de la marca de automóviles que llevaría su apellido. Nació el 20 de febrero de 1898 y murió el 14 de agosto de 1988. Mirá, llegó a vivir casi 100 años. Qué loco. Nada, eso. Nacimiento de Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain fue un cantante, músico y compositor estadounidense conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda Grunge Nirvana. Nació el 20 de febrero de 1967 y murió el 5 de abril de el 94 por un escopetazo que se dio, ¿no? Murió Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, mucho auto, ¿no? Más conocido como Ferruccio Lamborghini. Fue un fabricante italiano de tractores, automóviles y deportivos, fundado la marca Lamborghini. Nació el 28 de abril del 16 y murió el 20 de febrero del 93. Murió acá, dice, murió Rosana Falasca. Fue una cantante de tango argentina, nació el 27 de abril del 53 y murió el 20 de febrero del 83. Ah, nada, cáncer de... a causa de un cáncer de útero. 50 al 80. Se cayó el aire, el control del aire, pero no me maten. Día Mundial de la Justicia Social en su 62º periodo de sesiones en noviembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. El día fue observado por primera vez en el 2009. Nació Milagro Salas, una dirigente política e indígena argentina, 20 de febrero de 64. Nacimiento Rihanna. Nació en el 88. Ah, es más grande que yo, pensé era más chica, Rihanna. Máscu Lozano, una conductora, actriz. Bueno, ah, sí, puede ser, la haya visto. En 1920 nació. Me mata esto. 20 de febrero de 192. No sé, te faltó ahí. Aparte del 1920 y pico, ¿cuántos años tendría la mujer esta? No. Radio Mitre, por favor, chequeen estas cosas. Hay Día Internacional de los Gatos. Atento, pues ya lo conozco. 20 de febrero celebra el Día Internacional del Gato debido al shock del gato del presidente estadounidense Bill Clinton, que se colaba en la sala presidencial durante los actos de prensa. Murió el 20 de febrero del 2009. Ah, yo pensé que era la secretaria de Bill Clinton. Bueno, no anda muy lejos por ahí. Vamos a escuchar los primeros tres temas de esta jornada que tenemos en la noche. Y vamos a arrancarlo bien pesado, como debe ser. Le traje una banda que tenía ganas de escuchar, ¿no? Y compartir con ustedes, que seguramente ya la deben conocer. Se llama Exodus. Y traje tres temas de esta gente, que se llama Blacklist, The Toxic Walls y What Is My Shenhar. Vamos a escuchar música, escuchar Exodus, tres temitas y volvemos con más Punto Exe. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com. Freddy Krueger es uno de los slasher más conocidos de los años 80, quien fue el protagonista de la saga Pesadilla en la calle Elm. Era un asesino de niños que se manifestaba en los sueños, o mejor dicho, en las pesadillas de estos nombrados, y que los mataba mientras dormía. Pero ¿sabías que su historia está basada un poquito en hechos reales? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. En la biografía que se nos cuentan las películas sobre Freddy es bastante detallada. Y es que es cierto que encontramos muchos elementos comunes a diferentes asesinos en serie. Por lo tanto, a muchos nos puede surgir la pregunta, ¿Freddy Krueger es realmente existido o si existió en la vida real? La historia de Freddy Krueger sí está inspirada en una noticia, mas no en un asesino. Y es que tengo que aclararlo, ya que por internet ronda la imagen de una tumba con la descripción Freddy Krueger, con nacimiento en 1838 y muerte en 1910, la cual es falsa, y es que en esta se sugiere que el director Wes Craven se inspiró en un asesino en serie que realmente existió, pero la verdad es otra. Pero sí se inspiró en una noticia con una serie de casos horribles, y vamos a hablar de esto. La noticia de la cual Craven se inspiró en la creación de este personaje era en un artículo en Los Ángeles Times sobre una familia que había huido de los campos de exterminio en Camboya y había logrado llegar a los Estados Unidos. Las cosas iban bien, pero de repente el hijo había empezado a tener pesadillas muy perturbadoras y horribles. El niño, en medio de su desesperación, fue corriendo y le dijo a sus padres que tenía mucho miedo de que si se quedaba dormido, ya que la cosa que lo perseguía se lo iba a llevar. Así que intentó permanecer despierto por varios días seguidos. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que la crisis ya había terminado. Pero instantes después, escucharon gritos en medio de la noche. Cuando llegaron a la habitación de su hijo, ya era demasiado tarde, ya que había muerto. Había muerto en medio de una pesadilla, tal cual como se vieron en las películas de Pesadilla en la calle Elm. Y la historia no termina ahí, ya que tiempo después empezaron a registrar nuevos casos de ese estilo cerca de la zona donde vivían esta familia. Más niños morían en medio de pesadillas, en medio de gritos. Era muy perturbador para las personas de la zona ver a tantos niños morir y por qué pasaba esto, pero no se le encontraba ninguna explicación lógica, ya que no había tecnología suficiente para describir por qué pasaba esto. Y al final, esa se convertiría en la línea central de las películas de la pesadilla en la calle Elm. Luego de varios años después, y después de muchos análisis y seguimiento médico, algunas personas lograron sobrevivir gracias a la reanimación cardiopulmonar oportuna, y se descubrió que estas muertes fueron provocadas por arritmias ventriculares, cuyo origen se desconocía, que llevaron a paro cardíaco. También acerca de la primera familia que les conté, Craven explicó que el hijo sufría de estrés postraumático, que lo dejó con pesadillas terribles que finalmente lo mataron, que de ahí nació la idea del terrible Freddy Krueger. Y en cuanto a la apariencia de Freddy Krueger, Craven explica que se inspiró en un vagabundo que lo había aterrorizado cuando tenía 11 años, que él estaba en la habitación y que esta es su historia. En sus palabras, dice que cuando miró por la ventana había un hombre muy parecido a Freddy, caminando por la acera. De haber sentido que alguien lo miraba, y se detuvo y me miró a la cara. Me dio un susto, así que me escondí. Esperé y esperé a que se fuera, dice Craven. Posteriormente, él pensó que se había ido, así que volvió a la ventana, pero el tipo no solo miró de nuevo, sino que empujó su cabeza hacia adelante, como si dijera, sí, todavía te estoy mirando, niño. Y no termina aquí, ya que el hombre se dirigió a la entrada de la casa de Craven. Este joven caminó por el apartamento hasta la puerta principal y escuchó que este vagabundo subía las escaleras. Mientras tanto, Craven le dice a su hermano que se prepare. Su hermano, con 10 años mayor, tomó un bate de béisbol y salió al pasillo, pero ya se había ido este misterioso hombre. Y todo esto nos lleva a concluir que Freddy Krueger no se basa en un asesino realmente que haya existido, pero sí una historia bastante extensa un poco de lo que fueron sus orígenes y de dónde salió esta idea de un hombre que aterrorizaba las pesadillas de los niños hasta matarlo. Y no solo Freddy Krueger es alguien que tiene una historia real. Hay otros asesinos que también tienen sus orígenes dentro de historias reales y basadas en hechos. Asesinos como Michael Myers, Leatherface, Chucky, Ghostface están inspirados en hechos reales y de los cuales ya hemos hablado en el canal. Así que si quieres ver estos videos, tienes que ir ya a la descripción de este video, donde hay una lista de reproducción con todos mis videos sobre las películas que fueron exclusivamente hechas en hechos reales. Yo dejaré el video hasta aquí. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Continuamos con más Punto S, ahora sí, en este segundo bloque de este programa número 2, puede ser, sí, número 2, sí, yo pensé que iba a decir 3 o 4 números. Continuamos, venimos, número 2, 13 son las victorias al hilo que está teniendo el Fortín increíblemente. Después de comernos 5 con los gallinas, metimos 3 al hilo, ¿quién lo iba a pensar? Ya estamos pidiendo la cabeza del técnico, pero va. Hace cuántos años que no metíamos 3 partidos al hilo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Te cuento, ahora sí, que entrando en www.heavymetalradio.com.ar puedes entrar a nuestra página, estás entrando en realidad a nuestra página en internet, en donde puedes encontrar nuestros auspiciantes. Auspiciante, sponsor, como más te guste llamar. Y podés cliquear en cada uno de esos links que te va a llevar a sus respectivas redes sociales para que te puedas contactar y puedas adquirir todos sus productos y servicios, que la verdad que están muy buenos. Primero arrancamos con Taina, ¿no? Con la cerveza Taina, Heywood, Chávez Guitarra y la botica de chocolate. Así que muy recomendados todos. Podés... No, descuentos no tenemos y no los vamos a tener, eso no. Olvídate. Pero bueno, te cuento. También tenemos una programación, ¿no? Que es de lunes a sábado por ahora. Donde tenemos de lunes a viernes el espacio que era del amigo de la gente de Taina. La Heavy Vuelta a las 18 horas. Rickenbury Retro a 19 horas. Los martes punto ex a las 20 horas, Doc Rock 22 horas, miércoles viejos rockeros 20 horas, jueves repetimos nosotros punto ex a las 15 horas, los jueves, después tenemos, sí, los jueves Power Hour 19 horas, y Silvio Metálico, el amigo Beto Boccia a la medianoche, los viernes los jinetes nocturnos con Diego de Cosi y Gus Mándola, el sábado viejos rockeros a las 18 y jinetes nocturnos a las 22, y los domingos no hay nada, como te mencionaba. Te cuento que también este programa sale por la radio Beto Boccia, por Choice Radio, que es seno.z.fm/choice-radio. Te lo repito, así anotás de vuelta, agarrá lápiz y papel y anotá. Empieza con Z, seno.fm/choice de elegir en inglés, guión radio. Así que ahí nos podés escuchar, nos vas a escuchar los martes a las 13 horas. Es decir, este programa va a salir primero en Choice Radio y después en la Heavy Metal Radio. Y después lo repetimos así si estás medio en pedo o ya no entendés nada, podés, con el esfuerzo que te queda, podés sintonizar la Choice Radio y escuchar la repetición de Punto Exe en la madrugada del domingo. O sea que a las 0 horas del domingo estamos saliendo, así que también podés escuchar este gran programa. Ahí te trajimos en los separadores. Nos quedó ahí pendiente, lo encontramos en realidad, como sugerido, bueno, no encontramos nada, nos salió como sugerido, un caso real de Freddy Krueger. Estuvimos viendo ahí las películas, la verdad que muy buenas, como también la de Terry Reifer, ¿no? Que vamos a estar hablando un poquito de él la semana que viene. Obviamente el póster va a estar dedicado a Terry Reifer. La verdad que muy buena película. Voy a hablar todo de esto la semana que viene. No vamos a gastar la pólvora ahora, ¿no? Vamos a guardar un poquito para los otros programas, ¿no? Sino que hacemos en el año. Mientras tomamos un matecito, a ver. Ahí está, salió. Ahora sí. No, está toda la pirotecnia en una sola festividad. Vamos a guardar un poquito en equilibrado para entretenerlos, ¿no? Porque si no, lo entretenemos una vez y después se aburren. Ahora los que vamos a entretener, los vamos a entretenernos todos escuchando este combo de música, ¿no? Te traje tres bandas totalmente distintas, pero te van a volar la cabeza. Sí, escúchame bien, te van a volar la cabeza. Esta banda que me encanta se llama Good Explosions, su tema Shitty Night Fever, que son, no sé, cantan como cerdos, son unos japoneses, creo que me hizo escuchar un amigo, Marquitos, ahí le mando un saludo. Este pan argentino, obviamente, una gran banda pan. Que se llama Los Mentirosos, con esta canción se llama Mírame. Y bueno, y esta banda que a todos nos gusta, yo lo tengo. A mí me llamás y me va a sonar esta canción, de los Heavisaurios, Ejército de Dinosaurios. Vamos con más Punto Exe, que volvemos acá por www.heavymetalradio.com.ar y por seno.fm/choice-radio. Mil disculpas. tendrás que creer que a mí me sangran los golpes. Tendrás que creerme que tus temores para mí son horrores. Aún por creerme que tu locura se potencia con mi manicomio. ¿Cómo no enloquecer? Lo siento. Una fuerza maligna de mí se apoderó. Te prometí no volver a tocar la vida y el vino me pegan tan mal. Mírame, amor, lo siento. Tendrás que creer. Tendrás que creerme que tus temores para mí son horrores. Aún por creerme que tu locura comparada con mi matrimonio. ¿Cómo no enloquecer? ¿Cómo no enloquecer? Mírame enloquecer. Voy a borrarte la sonrisa de la cara. Carcajadas. Voy a borrar esa sonrisa de tu cara. Rafi toca la guitarra. su garganta mi con su teclado despeja tormentas de truenos y rayos. Mami, mami, con Buffy toca en el ritmo el tambor, y si bajo es un ejército de dinosaurios. Dinosaurios a brincar, el rapi toca la guitarra, puede lanzar fuego desde su garganta. Mili con su teclado despega tormentas de truenos y rayos. Mami, mami, con Buffy toca en el ritmo el tambor, y si bajo es un ejército de dinosaurios. Dinosaurios a gritar. Esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper todo, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Se estuvieron un día de bastante estrés, la estuvieron pasando medio mal, con mucha ansiedad, mucha carga en el trabajo. No se preocupen porque hoy les voy a enseñar la terapia del tapping. Van a ver cómo con unas simples palabras, una buena respiración y el hermoso sonido de la naturaleza, todo mejorará. Empezamos entonces con la mano en el pecho y la mano en el vientre. Nos concentramos en nuestros deseos más profundos, con la seguridad de que vamos a conseguir lo que queremos y que a través de nuestra energía positiva atraeremos toda esa abundancia. Nos relajamos y nos preparamos para hacer de nuestro cuerpo un gran receptor de buenas vibraciones. ¡Cállate, Hugo! ¡Cállate! Y ahora sí, empezamos la terapia del tapping. Comenzamos poniendo nuestra mano y golpeando así, de esta manera, como unas pelotudas. Y ahora sí la vamos a poner en palabras. Hoy elijo sentirme segura. Hoy elijo estar de buen ánimo. Hoy elijo ser positiva. Hoy elijo que todo me salga bien. Hoy elijo poder llegar a fin de mes. Hoy elijo que me llegue menos de 30 lucas de expensas y que le cobren el excedente al vecino que tiene un indoor. Hoy elijo también que me cojan. Eso hay que reafirmarlo porque es mucho muy importante. Nos golpeamos entonces la cabeza y le pedimos al universo un hombre con la chota grande, con la billetera abultada, que tenga un departamento en la costa, con un papá empresario, que sea de la cole, que viva en un barrio privado y que quiera procrear rápidamente. Así nos salvamos para toda la existencia. Eso. Seguimos golpeando y ahora le vamos a devolver al universo. Prometemos limpiar toda la casa, sacar a pasear al perro, hacer las compras. Prometo bancarme algún que otro chirlo, que no me den bola los fines de semana. Prometo hacerme la simpática en las reuniones familiares, bancarme a mi suegra, irte a ver una vez cada tanto al fútbol, hacer que me interesa, comerte la verga después de sacarla toda embarrada. Y así, de a poquito, todos nuestros deseos se irán cumpliendo y conseguiremos una vida plena, llena de abundancia. Y así, mientras me golpeo acá las tetas, los invito a mi curso de tapping, que hay un 20% de descuento. A solo $1,500 podrán aprender a vivir una vida plena. Recuerden que la salud espiritual es tan importante como la salud física, por eso es importante invertir en este tipo de terapia. Hasta llegamos al tercer bloque de punto, al tercer punto de bloque X, iba a decir, al tercer bloque de punto X, acá por www.heavymetalradio.com.ar, que es por donde nos estás escuchando. Este tercer bloque siempre lo dejamos para informarnos un poquito, y la verdad que vaya que hay bastante información a medida que va arrancando el año, ¿no? Que volvemos todos a nuestras vacaciones y vamos agarrando la calculadora, haciendo números, algunos que hacemos número de promedio por si nos vamos a la B o el descenso, pero bueno, ¿qué tenemos? A ver, Milei enfrenta el tramo crítico del ajuste con sectores aliados y desencantados, y el peronismo lanza a una posición hostil. Israel declaró persona no grata a Lula tras los dichos del presidente brasileño contra la guerra de Gaza. Y tiene razón, yo soy a favor de Palestina, a favor del pueblo palestino, ¿no? De lo que, a ver, hay algo que tenemos que entender, que es la postura que estamos a favor del pueblo y no de un gobierno. Se entiende como el gobierno de Netanyahu, que yo la verdad que no estoy a favor del gobierno, sí, del pueblo palestino y del pueblo israelí, que sea libre, que puedan volver a ser a jugar, como se dice, a jugar los chicos juntos, y no estar refugiándose por medio de bombas, ¿no? Que mandan sus respectivos gobiernos con alianzas como por ejemplo la OTAN y otras cosas, y Estados Unidos, obviamente, ¿no? Esto con Trump no pasaba, o sea, demasiado progresista para tirar bomba esta gente. Pero bueno, ya esto lo va a solucionar Donald Trump cuando gane de vuelta la presidencia en Estados Unidos. Es un hecho prácticamente, así que solo queda esperar, a ver. México, 5 turistas argentinos murieron en un fatal accidente en la ruta Puerto Aventuras. ¿Qué es el reloj del apocalipsis y por qué está tan cerca el juicio final? A ver, pa, esto me interesó. Fue creado por científicos expertos en el riesgo nuclear en el 47 y hoy más cerca que en ningún otro momento de la medianoche. Su presidente analizó la coyuntura actual y los vaivenes históricos del reloj. Está buena la imagen, Me la voy a chorear. Pará, porque me gustó la imagen. A ver, ¿dónde está? ¿A dónde va? Porque resulta que yo tengo dos escritorios, dos formas de guardar las cosas en esta computadora. Y tengo la de la computadora y tengo la del OneDrive. OneDrive es una aplicación que forma parte de Hotmail. Ahora creo que se llama Outlook. Depende de dónde se llama más Hotmail. Yo lo sigo buscando como Hotmail. Y la verdad que tiene un buen razonamiento, una buena capacidad de almacenamiento. Como hay muchos trabajos y proyectos que yo no me di cuenta y los quiero mandar al escritorio, pero me los manda al escritorio del OneDrive, así que los tengo que buscar ahí. Así que si vos tenés esto, te pasa ahí archivos que no encontrás, te recomendaría que busques en esto, si tenés, capaz que lo tenés combinado. Yo no sé cómo hice, bueno, me pasó eso, ¿no? De que encontré todos los archivos y bueno, obviamente estaba colapsado. Tuve que empezar a chequear y borrar. Así que bueno, ahí me puse al día con el tema de el OneDrive. Vamos a ver qué tenemos ahora sí en nuestro... Ah, no, te estaba leyendo lo del reloj del apocalipsis todavía. La metáfora sencilla: una vez que el reloj del apocalipsis marque las 0 horas, la humanidad se enfrentará a una catástrofe global. Sin precedentes con esta premisa, el Boletín de Científicos Atómicos, fundado en el grupo selecto de la Universidad de Chicago del 47, pretendía advertir al público sobre el peligro creciente en principio al armamento nuclear. Desde entonces, el mitrero reloj Apocalipsis, también llamado reloj del juicio final, se movió en 27 ocasiones, avanzó y retrocedió de acuerdo a la coyuntura mundial. Entonces pase lo que quiero, y sin embargo está más cerca de la medianoche que en ningún otro momento histórico, de acuerdo a los expertos. A ver dónde me había quedado. Bueno, la Apocalipsis está a cargo de la Junta Ciencia y Seguridad del Boletín, formada por científicos, pero no dice que... No dice nada. Dice, cada vez que el minutero se acerca a la medianoche se busca representar una amenaza creciente, en cambio cuando se aleja del acero es indicio que el riesgo mundial se redujo. O sea que no dice tampoco... no dice mucho que puede pasar. Solo manejan, la verdad que para mí lo manejan ellos. Y la bomba la van a tirar ellos. Así que bueno. No hay mucha revuelta o descubrir algo que. Es un reloj que hicieron ellos ahí con una cartulina, con dos lápices, lo va moviendo y rompe la pija. Entonces viene y te extorsionan. Vamos con la noticia que nos gusta, que tienen más polémicas que esta, las de infogar.com.ar. Según el DNU, los niños menores de 6 años podrán decidir si se vacunan o no. Tras un análisis del nuevo DNU del gobierno, varios juristas interpretaron que uno de los artículos habilita a los niños a negarse a recibir una vacuna o remedio. Tampoco será necesario mantenerlo hasta los 18 años. A días de haber asumido como presidente de la nación, Javier Jacinto Milei promulgó un decreto al que se regulen un montón de actividades que estaban bajo el ojo guardián del Estado opresor macho violador, desde la posibilidad de que una provincia sea vendida o gobernada por una inteligencia artificial, como el caso de Formosa, donde está entrenando un modelo de IA con los prompts y parámetros necesarios para emular a Gildo, hasta que un bebé pueda tomar decisiones sobre su salud. Así somos los libertarios, pero es un repartidor de Rappi que votó Milei hace 12 semanas con el celular aguardando a ver quién verga le hace un pedido. Los bebés y niños pequeños pueden tomar las riendas de su vino, será necesario mantenerlo. Esto significa un ahorro de entre el 30 y 40% de las economías familiares, dice. Una de las medidas que más llamó la atención de la posibilidad de que los niños rechacen la aplicación de una vacuna. Si se enferman, que se jodan como en Estados Unidos. Luego vendrán los dólares, pero primero vamos a copiar todo lo malo de los yanquis, como ir armados al colegio, como la yuta los cague a palo por ser negros, o que arranque con el fentanilo de los 6. El Estado no se meterá de todas formas. No habrá gran diferencia, expresó un opositor al gobierno consciente de todas las cagadas que se han hecho hasta ahora. La diferencia que están validadas por el voto de los libertarios, el 41%, dijo otro tipo que tenía una remera de un león chupándole la concha a un pato y se identificaba plenamente con el gobierno. Vamos a escuchar, tenemos tres temas de Firewind, el último disco, si no me equivoco, que es muy bueno. Mira, arrancamos con Chase, Fallen Angel y Can Undone. Esto es Punto X. We'll be right back. chains cannot hold you. Yeah. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Hemos llegado al final de este punto exe número 2 en lo que va este 2024. Como siempre, muchas gracias por estar ahí del otro lado, haciéndonos el aguante. Te cuento que punto exe está auspiciado por la botica de chocolate de Elisa de Turco, Informática NGD de Néstor Gaitán, Raza La Noche de Daniel Panzardi y AT Service de Adrián Terreni. Podés verlos ahí en nuestras redes sociales de Punto Exe y allí vas a encontrar toda nuestra información de nuestros auspiciantes, también como los de la Heavy Metal Radio. Muchas gracias a todos por hacernos el aguante. Y bueno, vamos a escuchar al amigo Ricardo, como siempre, un saludito. Y vamos a ir, te traje tres temas. Uno de Van Halen que se llama I'm Talking Below, Asia Only Time When Cell y Sonata Ártica de Temazo Full Moon. Esto fue Punto Exe, tengan buena semana, chao. Yo soy Ezequiel, acá estoy con mi amor, con la bruja, con la patrona, con mi mentora, la que me acompaña en las buenas y en las malas, Ezequiel.

It's in your eyes. There's no disguising it. It really comes at no surprise to find that you planned it all along. Only time will tell. I see it now. It comes so clear. Only time will tell. Your insincerity and me are starry-eyed. You think that I. This lie is over, lost like the tears that used to tide me over. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.